Beba, dime si tú quieres que te llevo a un lugar prohibido y te ponga pa' las paredes. Está buscando qué sucede y yo ando. ¿Quién más? Jay Luli Luli, featuring con tu bully. Encima mueve el booty como si Nike. Yo la dejo hermosa curva, marcada su cinturi. No le llega la altura y son al 100 su reflejo. Ay, Luli Luli, tú me dejas en coma. Con ese culo que tiene parece una dona. Rosa mi pistola, se menea sola. La 40 está chambeada pa' dejar la cola. Salió de noche con toda su amiga y ya va a beber. No quiero un bobo que la haga el tiempo perder. Le doy perreo con la que puso el DJ. Hoy vamos a beber. Hoy yo bebo, hoy me elevo. Si anda con tu amiga pide relevo. Que en mi cuarto hoy pues no comemos. Le llego de paradero si me entero. Y al segundero, mami de tu vida yo he sido el primero. Jay Luli, Lola. Te guayo con mi pistola. Bicho y bola, nalgas a tu cola y enrola. Con lo feo, más no colabora. Desde que estoy en la brega, ya 200 las motoras van saliendo. Todo, yo no hago coro. Si corono de una, te encadeno en oro. Mami Gucci pa' tus pies y Salvatore. You feel me, no hay modo. Me conoce el roce, no me gusta y siempre le doy color. Salió de noche con toda su amiga y ya va a beber. No quiero un bobo que la haga el tiempo perder. Te pago el VIP, mami, estamos de taxi. Dime qué pase quería ir pa' darte. Aquí te puedes quedar hasta que tú decidas, baby. Ese culo está que arde. Y andan con diamantes, te vas a emborracharte. Yo te voy a perrearte, escuchando un teo calde. Hasta el amanecer, destapando los espumantes. Yo te voy a meter, tú sabes, yo soy tu gente. Jay Luli Luli, featuring con tu bully. Encima mueve el booty, como si Nike. Yo la dejo hermosa curva, marcada su cinturi. No le llega la altura y son al 100 su reflejo. Ay, Luli Luli, tú me dejas en coma. Con ese culo que tiene parece una dona. Rosa mi pistola, se menea sola. La 40 está chambeada pa' dejar la cola. Yeah, yeah, crema J, el más que suena. Ando con el AK, 420. Hey, 420, el 420 como diga Tui. MJ la banda y la taliganga. Mustas, dime Ri, Lian. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Tra, tra, Dark Music. Oye, ¿a dónde está la estrella? You know, aún matando.